y que se rehaga, pero que después le exija al Estado que el Estado intervenga. Por eso las víctimas contra las violencias son víctimas activas. Salud, educación, vivienda, trabajo. Todos son derechos humanos. Más consejos prácticos para economizar energía en nuestras actividades diarias. Descongelar la heladera con cierta frecuencia, ya que la acumulación de hielo aumenta el consumo. No guardar alimentos calientes en la heladera, esperando a que alcancen la temperatura ambiente. Planchar la mayor cantidad de ropa de una sola vez es más eficiente. Al calentar agua o alimentos, usar las hornallas con la llama mínima o media para que no sobresalga del recipiente. Tratar de caminar, usar bicicleta o el transporte público ahorra combustible. En lo posible, usar menos el ascensor y más las escaleras, reduce el consumo y baja el sedentarismo. En el Día de la Tierra, recordemos que es mucho lo que está en nuestras manos para ahorrar energía y disminuir la contaminación. Defensor del Pueblo de la Nación. Llame al 0810-333-3762. mondino@defensor.gov.ar. Hasta aquí fue La Gente y su Defensor. Nos reencontramos para seguir haciendo creíbles todos los derechos humanos. Hasta la próxima.